poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Mi nombre es Estela Mari Sandoval. Soy poeta y escritora de la localidad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Para invocar a la lluvia, quiero regalarles mi poema Lluvia. Sos. Sos gota, pulso frío. Sos mano que toca las cenizas. Sos voz húmeda que entra en la tierra. Sos cuerpo lento que baja sobre troncos negros y los nombra. Sos memoria que no grita, que cae, que queda en el barro, entre las grietas, en los ojos que aún miran. Sos agua que llega cuando el fuego creyó haber ganado, cuando el humo tapó el cielo, cuando la sed era más vieja que la fe y una gota abrió otra vez el mundo. Sos lluvia que entra en la herida sin pedir permiso, que lava la ceniza de los nombres, que devuelve al suelo su respiración, que hace posible otra raíz, otro pulso, otro comienzo, aunque el incendio todavía recuerde. Estamos con ustedes, desde este lado del dolor, pensando en cada árbol, en cada vida, en cada hogar que sigue de pie a pesar de todo, porque así será. Es mi deseo, desde acá, desde esta orilla del Paraná, que me atraviesa desde niña. Besos intensos. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.